Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8 de Creciendo en la Palabra. La lección número 8 lleva por título Educación y Redención. Esta es una lección interesante, maravillosa, porque a través de la Santa Biblia nosotros podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis una experiencia de redención, de salvación. Y por supuesto, a través del conocimiento de la misma, somos guiados, somos educados para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Así que esta lección será maravillosa y está organizada en tres puntos, tres aspectos importantes para el estudio. El primero, nacidos para aprender. El segundo, la enseñanza en el Antiguo Testamento. Y el tercer punto será educación continua. Nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y nos acompaña el pastor Alejandro Medina. Así que agradecemos en este momento su presencia y quiero invitarles para que juntos podamos orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento queremos suplicar tu dirección y tu bendición, para que al estudiar esta lección, el Espíritu Santo pueda hacer una obra importante en nuestras vidas, de tal manera que podamos aprender de ti, de tu palabra, y podamos encaminarnos precisamente en ser educados para alcanzar la redención en Cristo Jesús. Padre, por favor, acompáñanos en el estudio, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con la primera sección, el primer punto, nacidos para aprender. Y pastor Alejandro Medina, bienvenido sea. Estamos en esta primera sección donde encontramos un énfasis que tiene que ver con que el ser humano fue creado a imagen de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Qué beneficio hay para nuestra experiencia, pastor? Bueno, el tema de la imagen ha sido, como dice la lección, pues muy considerado por los eruditos en cuanto a qué significa parecerse a Dios, de alguna manera, imagen y semejanza. Para mí, una de las formas más sencillas de entender la analogía de la imagen y semejanza es el uso que da esta palabra más adelante con los hijos de Adán, ¿no? Dice la Biblia que Caín fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Es decir, de alguna manera, si nos parecemos a Dios, no quizás como nosotros podríamos entenderlo, pero así como los hijos se parecen a los padres, toman rasgos, toman elementos de los padres, nosotros de alguna manera todavía reflejamos a nuestro Dios y tenemos elementos que nos van ayudando a acercarnos a Él. Un niño, por ejemplo, aprende de su padre por la herencia y por los aspectos aprendidos. Tú traes tendencias que te dejan los padres, pero de alguna manera vas aprendiendo de ellos y vas asumiendo características de ellos a partir del aprendizaje. En el caso de Dios, yo creo que sucede algo parecido. Nosotros traemos algunos elementos que nos acercan a la naturaleza divina. Somos seres espirituales, somos seres creados para adorar, como hemos dicho otras semanas, pero hay elementos que tienen que darse a partir del aprendizaje. Es decir, que nosotros vamos a aprender a conocer a Dios o vamos a aprender a buscar a Dios a partir de algunas prácticas que hagamos en la vida cotidiana. Y tenemos que desarrollarlas, tenemos que contemplar. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Viendo a su papá. ¿Por qué el niño camina como camina? Porque vio a su papá. Es decir, esos aprendizajes son aprendidos. Hay algunos aprendizajes que nosotros necesitamos mirar, contemplar al Padre Celestial, observar a Dios, convivir con Dios para poder aprenderlos. Esos no se van a desarrollar de otra manera. En ese sentido, vamos a ir creando una perspectiva de Dios en nuestras propias vidas si convivimos con Él. Convivimos con Él. No, en otras palabras, no somos dioses. No somos dioses pequeños. Somos seres que tenemos que aprender la naturaleza de Dios, la relación con Dios, a partir de un vínculo. Un vínculo que tiene que ser espiritual. Correcto, correcto. Y Pastor Abraham Ramírez, la historia de la redención es una historia de educación desde la creación, ¿no? Esto es importante, tiene que ver justo con la imagen de Dios, Pastor. Claro. Como hemos visto aquí en la lección, Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Entonces, esas palabras dan la intención de una similitud, de un parecido, de una semejanza con Dios, ¿sí? Y entonces, nosotros debemos considerar que fuimos hechos a imagen de Dios, ¿no? Y la imagen de Dios dice aquí que se desarrolla a través de una relación con Dios, ¿no? Una relación. Dios estableció esa relación desde un inicio y el hombre se comunicaba con Dios, ¿verdad? Y entonces esa semejanza se va aprendiendo, como dice el pastor, se va aprendiendo. Hay un versículo que a mí me gusta, que dice, 2 Corintios 3:18, que dice, y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria, por el Espíritu del Señor. Es decir, ¿cómo nos vamos desarrollando y cómo se va desarrollando esa imagen que se perdió? ¿Sí? Génesis nos cuenta que esa imagen a la cual fuimos hechos semejantes se perdió. Uh-huh. Entonces ahí entra la educación. ¿Cómo volver a tener esa imagen? ¿Cómo recuperar esa imagen? Bueno, esa imagen, ¿sí? Tenemos que aprender a tenerla a través de la contemplación de nuestro Dios, ¿sí? Y cuando nosotros vemos su gloria, vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice aquí, hasta hacernos semejantes a Cristo Jesús, ¿okay? Entonces, esa semejanza es una imagen mental. Pensamos como Cristo piensa. Actuamos como actúa Cristo. Tenemos la manera de ver las cosas como las tiene Cristo, ¿sí? Nuestras opiniones, nuestras ideas son semejantes a las de Cristo. Pero ¿cómo podemos desarrollar esa capacidad? Pues a través de la educación. Y esos conceptos divinos pues se encuentran en la Santa Palabra de Dios. Cuando tenemos una relación con Dios a través de su Palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Sí. Ya después hablaremos acerca de lo que dice la expresión que dice Pablo. Nosotros tenemos la mente de Dios. Pero yo creo que ese es el objetivo. Ser semejantes a Dios en nuestra manera de pensar y actuar, siendo transformados a través de su palabra. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Medina, nosotros vamos a encontrar a Jesús como un maestro. Quizás uno de los principales característica, una de las principales características de Jesús en la Biblia es la del maestro. Es decir, seguimos asombrándonos hoy cómo Él desarrolló su ministerio. Ya hemos dicho en otras ocasiones cómo Él no se comportó como un monarca, no se comportó como un líder político, no se comportó, a pesar de que era un líder, no se comportó como un sumo sacerdote, que también podía ejercer esa función, ni como un ser celestial. Vino como un maestro a enseñar. Y cuando dice Isaías que él sería el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, eso de consejero literalmente tiene que ver con la función de un maestro. Un maestro que te ayuda, que te enseña, no te impone las cosas, no está ahí no es un líder militar que te va ahí a obligar a que hagas algo, te aconseja, te recomienda. En otras palabras, la decisión final es de uno. ¿Qué vamos a hacer con lo que me están aconsejando? Pues ya decidiremos, ¿no? ya decidiremos. Yo creo que hasta el día de hoy Jesús sigue siendo un maestro que nos enseña, nos aconseja, y al final la decisión es nuestra. Ojalá que esas decisiones sean las mejores, pero el Señor Jesús, de verdad, que se parece mucho a un docente, ¿no? Un docente que influye. Yo creo que en la vida de los creyentes, de los niños, de los jóvenes, los maestros influyen una barbaridad. Y creo que Jesús está en ese nivel de influir mucho sobre cada uno de sus hijos. Pastor Abraham, sin duda la enseñanza es un don de Dios. Sí, es un don divino, y claro, Dios vino aquí, ¿verdad?, uh-huh, a enseñar, y llamó a 12. Exactamente, llamó a 12 especialmente para enseñarles. Y en esos 3 años y medio que tuvieron de relación, claro que les enseñó bastante. Y yo creo que la materia principal, ¿verdad?, es el plan de la salvación. Y los discípulos lo aprendieron. ¿Sí? Y cuando un alumno ve al gran maestro, entonces también se convierte en maestro. Yo creo que es el objetivo del gran maestro, uh-huh, que sus discípulos se conviertan en maestros. ¿No? Hemos escuchado a veces la expresión, y el alumno superó al maestro. Pero ¿quién puede superar al gran maestro que es Cristo Jesús? Sin embargo, el Señor Jesús nos manda a ser maestros, ¿no? En la gran comisión de Mateo 28, dice, por tanto, id a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días. Así que entonces es la invitación. Ven. Aprende, establece la relación conmigo para que seas transformado, que lo que vimos a la uh-huh imagen. Aprende, ¿verdad? Lee la palabra, aprende, transfórmate y entonces conviértete en un maestro tú también. Enséñale a los demás la ciencia de la salvación, ¿no? Qué interesante esto, pastores y hermanos. Y con esto vamos a hacer una pausa y vamos a volver. No sin antes recordar que precisamente necesitamos aprender, y cuánto mejor si es del conocimiento de la salvación que Cristo Jesús ha compartido para bendición de nuestras vidas. En un momento regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Vamos a continuar con la segunda parte, la enseñanza en el Antiguo Testamento. Y Pastor Alejandro Medina, vamos a encontrarnos con un elemento fundamental en la experiencia del Antiguo Testamento, como es la Torá. La Torá era una de las herramientas pedagógicas más extraordinarias que Dios le dejó al pueblo de Israel. Prácticamente estaba resumida la manera en la que ellos debían vivir y actuar para obedecer los 10 mandamientos. Es decir, incluía cuestiones de salud, incluía cuestiones de la vida civil, incluso de la vida sexual, del comportamiento. Es decir, les detallaban muchos elementos de la vida práctica para facilitar la experiencia espiritual. El problema, como sucede en muchas ocasiones de la vida espiritual, pues que ellos se centraron en la obediencia estricta a ciertos elementos de la ley, que no eran malos, sin embargo, ellos los volvieron odiosos. y los para el tiempo de Jesús poco a poco le fueron agregando a las leyes que les habían dado en la Torá, le metieron más de 600 leyes, aparte de las cosas que se detallaban en la Biblia. Solo al sábado le metieron 39 algunos detalles o formas, y con eso pues volvieron la religión judía de una carga terrible. Jesús, cuando habla ahí en Mateo 23, les dice a los escribas y fariseos en el versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, volvieron la religión maravillosa del pueblo de Israel, es una carga. Y luego les dice el Señor de una manera muy impactante en el versículo 13, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, qué manera de complicar el evangelio, tomando una herramienta positiva como era la Torá y volviéndola una carga, un problema. Y dice el Señor, vosotros cerráis el rey, la puerta del reino de los cielos, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar. Qué tremendo. Es decir, nosotros podemos cometer el mismo error hoy, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio, tenemos las escrituras, tenemos los mensajes maravillosos que Dios nos ha dado, pero podemos volverlos una carga, un problema, una manera de cerrarle la entrada del reino de los cielos a un joven, una señorita, a un niño, por la forma errónea en la que estamos interpretando al Señor. Y eso es muy delicado, Pastor Abraham, porque precisamente se habla de educación para la redención. Entonces, tú educas mal, evidentemente vas a complicarle el camino a una persona. Pero la Biblia nos presenta otras herramientas educativas, Pastor. Sí, claro, Pastor. Estamos viendo la lección que es educación y redención. ¿Dónde vamos a aprender la redención? ¿Cómo podemos ser redimidos? ¿Cómo podemos ser salvos? No hay otro libro, ¿verdad?, donde aprender la salvación y la redención, el camino de la salvación, que la Santa Palabra de Dios. Así que por eso es que ya el pastor habló acerca de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Después se nos vienen los profetas, que con sus mensajes también les dieron a entender al pueblo de Dios el mensaje de salvación, cómo podían ellos vivir de tal manera que pudieran obtener la salvación por la fe en el Señor Jesús. Luego vino el gran maestro, que es el Señor Jesús, y a través de los evangelios también se nos dijo cómo, y luego las epístolas paulinas, y luego el Apocalipsis. Toda la Biblia tiene un solo tema, la salvación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? El hilo que recorre, dice Elena Juárez, el hilo áureo, dorado, que recorre toda la Biblia es la salvación. Y ella misma dice, Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo resultado de entre los muertos, Cristo ascendido al cielo, es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Así que a lo largo de toda la Biblia encontramos este tema, es el tema principal, ¿sí? Llámese en el Pentateuco, llámese en los profetas, en los evangelios, en las epístolas paulinas o en el Apocalipsis, encontramos el plan de salvación. Es el tema principal de la Biblia, Pastor. Esto es increíble, Pastor, porque no solamente la Biblia, sino que también la lección de esta semana nos dice que las palabras que se decían persona a persona eran ejemplares. Ya mencionó algo acerca de eso, ¿no? Los sabios, los asuntos que tenían como referencia y que también son elementos para la educación. Bueno, es que Salomón, que menciona la lección, fue el hombre más inteligente, más destacado, un verdadero erudito, un sabio. Pero fíjate que lo que decía el pastor Abraham hace un momento en cuanto a la redención, nunca podemos perder de vista que la Biblia es una herramienta para enseñar la salvación. Si olvidamos eso, estamos perdidos. La Biblia no hay que usarla para golpear o lastimar a los demás. Que se puede usar, hay quien lo hace, para humillar, para ofender, para demostrar que yo sé más, o para lucirse. La Biblia es una herramienta para salvar. Ojalá no lo olvidemos. Y si en la iglesia estamos utilizando la palabra de Dios para algo ajeno a la salvación, creo que nos estamos equivocando de manera garrafal. En las escrituras, en los textos de Salomón y lo que se llama la literatura sapiencial, son obras que utilizan la poesía para mostrarnos de una manera didáctica el amor de Dios. Me encantan a mí los proverbios, yo soy un enamorado de los proverbios, y de ver cómo Salomón utiliza los animales, utiliza la naturaleza, utiliza la conducta humana, utiliza las analogías de la vida, el tema del dinero, para enseñar nos trata de decir los problemas de la lengua, de la imprudencia, de los vicios, de la pereza, por ejemplo. No sé si Proverbios es uno de los libros más didácticos de la Biblia o el más didáctico, a través de consejos puntuales para enseñarnos de una manera práctica a vivir de una mejor manera. Creo que en ese libro, los proverbios, los otros textos de los sabios, ese estilo de proverbios es completamente el estilo que tenían los sabios de la antigüedad, pues nos ayuda a entender que Dios trata de enseñarnos, que la Biblia no debe perder el sentido didáctico, pedagógico, y en ese sentido didáctico no debe perder la función de salvar. Maravilloso esto, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Ya hemos dicho que el tema principal de la Biblia es el plan de salvación, la redención. La redención. Sin embargo, podemos quedarnos en ese... Corremos el peligro de quedarnos en puros conceptos, ¿no? Somos pecadores, hay un Salvador que es Cristo Jesús, y lo sabemos. Y aquí está, en la mente está. Pero tenemos que llevar esos conceptos a la vida práctica, ¿no? Cómo hablar, qué actitudes tomar. Entonces, los sabios, como ya se dijo Salomón en el libro de Proverbios, ¿verdad? Eclesiastés, da consejos prácticos, ¿sí? No te la pases todo el día con los vecinos, sé un buen vecino, por ejemplo. Hay consejos para cómo ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo. Cómo conseguirse hasta la novia, les digo yo a los muchachos. ¿Quieren saber cómo conseguir una novia? Pues vayan a la Biblia y hay consejos para hacerlo, ¿sí? Una joven cristiana. En fin, hay consejos prácticos para todo. Y yo creo que eso es importante. Claro. Porque no nos podemos quedar solamente en conceptos, ¿verdad? Aquí en la mente, sino llevarlo todo a la práctica. Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Debemos de expresar y debemos enseñar también, Pastor, porque los padres en el hogar se convierten en maestros. Los maestros en la escuela enseñan. Los pastores y las personas adultas enseñan a los niños en la iglesia. En cualquier momento nos podemos convertir nosotros en maestros y hemos de saber no tan solo hablarles y decirles conceptos, sino enseñarles también a través del ejemplo. En realidad, es muy importante lo que se está diciendo. No dejemos que la religión sea un asunto teórico. Nos equivocamos. No pensemos que la fe es un asunto de templos y de que nosotros tenemos que vivir como ermitaños en esta vida. El asunto de la enseñanza bíblica se deja ver todos los días en casa. En la vida práctica con la familia, en las relaciones sociales. Es decir, esa transformación, esa salvación tiene que aterrizar en una persona que lleva una vida cotidiana al lado de Jesús y no en alguien que está metido en una torre con una Biblia en la mano y creyendo o diciendo que él es cristiano o es creyente o es perfecto porque no convive con nadie. Creo que es en la historia del cristianismo hemos tenido esos ejemplos y no va por ahí. Correcto. Apreciados hermanos, que Dios nos ayude precisamente para que este conocimiento, estas enseñanzas puedan motivar en nuestra vida para cumplir esa función también de instructores, de maestros, de educadores, donde podamos llevar a los hijos, a los recién convertidos, a los brazos de Cristo Jesús, a una experiencia de redención. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con la tercera parte, educación continua. Ya volvemos. Estamos de regreso y vamos a analizar el tercer punto, educación continua. Pastor Alejandro, en la experiencia de Jesús vamos a encontrar que 3 años y medio fueron dedicados para enseñar a esos 12 discípulos, pastor. Prácticamente una licenciatura. Sí. Un curso que puede tomar el bachillerato, la secundaria o incluso una licenciatura sin vacaciones, ¿no? Literalmente hubo que pasar tiempo con ellos, hubo que dedicar, hubo que incluso quizás no aprobaron varias materias, ¿no? Sobre todo Pedro, sí. Que tuvieron que aprender muchas cosas. Esto de aprender del Señor llevó su tiempo. Cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia primitiva, tenemos que entender que Jesús tomó gente para educarla. Y que no fue fácil, no entendían al principio qué quería Jesús, se andaban peleando quién iba a ser el mayor, andaban queriendo ocupar algún puesto, hasta la mamá fue ahí a exigir un puesto de responsabilidad para sus hijos, hasta que al final lograron entender un poco más qué era lo que Jesús quería y cómo iban a desarrollar su misión. Pero todo esto fue parte de un proceso. Y la educación que nosotros tenemos con Jesús es un proceso. Ningún creyente cambia de la noche a la mañana. Dios no es una especie de mago que llega con una varita mágica y te cambia y al día siguiente ya eres otro. Es un proceso educativo. La salvación, la santificación son procesos educativos en los que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Porque nos va transformando, nos va cambiando. Jesús puso varios ejemplos de la transformación. Utilizó a la planta diciendo que son procesos de cambio a través de los cuales Él nos va transformando. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se tuvo aquella experiencia en el camino a Damasco y hubo que llevarlo a Arabia. Se tuvo que quedar ciego, tuvo que aprender, tuvo que entrar en un proceso educativo para ser transformado y tuvo que aprender y desaprender muchas cosas. Moisés también entró en un proceso de cambio, tuvo que ir al desierto, tuvo que desaprender muchas cosas y aprender otras. En otras palabras, los siervos de Dios tuvieron que entrar en procesos educativos antes de servir al Señor. Y cada persona tiene un proceso educativo diferente, Pastor Abraham. Así es, pastor. Sin duda alguna nos hubiera gustado recibir las clases del Señor Jesús, claro, directamente, ¿no? Ellos tuvieron una relación personal, los discípulos tuvieron una relación personal con el Señor Jesús, pero pues el Señor Jesús se fue, ¿no? Pero Él dijo, les conviene que yo me vaya, uh-huh. ¿Sí? Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Entonces Él nos dejó a otro maestro, ¿no? Que ocupó su lugar. Y ese maestro, pues, es el Espíritu Santo. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Me he dicho. Así que entonces el Señor Jesús se fue, pero en cuanto a la enseñanza no nos dejó solos, nos envió al Espíritu Santo. Y dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? El Espíritu Santo no creo que enseñe aritmética, ¿verdad? O geometría. Todas las cosas, ¿cuáles todas las cosas? Todas las cosas para nuestra salvación. Uh-huh. ¿Sí? Porque esa es la materia principal. Entonces el Espíritu Santo viene y nos enseña a través del libro de texto que es la Santa Palabra. Cuando el alumno se sienta y lee la palabra y entonces se entiende que hay un Salvador que tomó su lugar y murió por él en la cruz del Calvario y eso llega hasta nuestra mente y llega hasta nuestro corazón, sin duda alguna es la influencia del gran Maestro Espíritu Santo. ¿Sí? Es una educación continua. No se quedó con el Señor Jesús allá, ¿verdad? Sino que se plasmó en su Santa Palabra y nos sigue enseñando todos los días a través de su Santo Espíritu. Correcto. Y Pastor Alejandro Medina, esto en el Nuevo Testamento se ve muy claro, ¿no? Esa escuela, esa enseñanza es la función de los apóstoles era enseñar. Uh-huh. El Señor Jesús, para el tiempo de Jesús, ya existía la sinagoga. La sinagoga era una escuela. No era un santuario, era un lugar para aprender. De la sinagoga toma su modelo la iglesia, un espacio para aprender. Y las iglesias, además de ser espacios de adoración en nuestra época, son espacios de enseñanza. Nosotros tenemos que considerarlas siempre como lugares y sitios para aprender. A lo largo de la historia de los apóstoles, ellos también van enseñando, van mostrándose con una actitud de instruir gente, de preparar gente, de ordenar diáconos, de formar predicadores. Y cuando la gente se equivoca, pues van dándole las herramientas para cumplir la función de predicar el Evangelio. Pero quizás una de las más importantes funciones que tienen las cartas del apóstol Pablo son enseñarnos las cartas de Romanos, Corintios. Él trata de escribirles para que las iglesias aprendan la doctrina, aprendan el Evangelio. Y quizás ese es otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos el Nuevo Testamento, que son cartas para aprender y que denuncian el error, que nos ayudan y nos dicen por qué camino es mejor conducirse. Y esto, Pastor, al final de cuentas se aprende una disciplina y esa es la disciplina que hay que transmitir, ¿no? Así es, Pastor. Tenemos el libro de texto. Uh-huh. Tenemos al Maestro, que es el Espíritu Santo. Y recalcamos que no solamente son conceptos, pues. Es una vida práctica, ¿no? Porque ¿cómo vamos a enseñarle a los demás? Por palabra y por precepto. ¿Eh? Por palabra y por ejemplo. ¿Cómo vivimos? ¿No? Y el ser humano nunca acaba de aprender, siempre está aprendiendo, ¿no? ¿Y qué mejor manera de aprender que la sabiduría divina? Uh-huh. Sí, a través de la Santa Palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Dice Elena White que en el cielo vamos a seguir aprendiendo. Es una educación continua. Correcto. Desde aquí y hasta la eternidad. Entonces yo creo que nosotros debemos escoger bien lo que aprendemos, sí, de la Santa Palabra. Uh-huh. ¿Sí? El tema está hecho, es la salvación. Será el tema principal ahí en el cielo, ¿verdad? La clase especial es el plan de la redención, el amor de Dios por toda la eternidad. Y que nos dejemos guiar por el Maestro Espíritu Santo para que esas lecciones puedan estar en nuestras vidas y podamos vivir conforme a su voluntad. Dios nos ayude para que esto pueda ser una realidad, apreciados hermanos, una educación continua, una educación permanente que nosotros podamos hallar del Espíritu Santo, de su Santa Palabra, del Señor, y que todo esto pueda contribuir verdaderamente para que cada día nuestra salvación, la experiencia de la redención, pueda ser una confirmación diaria en nuestra existencia. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente ocasión.